Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para estudio diario de la palabra con aplicaciones diarias para nuestro vivir. Mi nombre es Claudine Armocuti, soy el pastor de la iglesia de Paramount en Bellflower, en California. Y antes de empezar nuestro estudio de hoy, me gustaría invitarles a que oremos juntos pidiendo la dirección del Señor. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de podermos nuevamente abrir tu palabra. Sabemos que cuando se abre tu palabra, se abre tu boca para hablarnos y que ahora podemos escucharles solamente a ti. Que el Espíritu Santo se mueva con libertad para instruirnos, orientarnos, para que podamos no solamente entender, pero también aceptar y decidirnos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos prácticamente al final del estudio del libro de Romanos. Hoy, en los próximos días, vamos a estar mirando los últimos dos capítulos de esta carta, el capítulo 14 y el capítulo 16. Nunca nos olvidemos que la intención de Pablo, cuando escribió esta carta a los Romanos, era de reenfatizar o hacer recordar a nuestros hermanos de esta iglesia que somos justificados por la fe. Esta es la esencia y, claro, es la base donde el movimiento de la reforma se ha apoyado para que podamos hoy, como cristianos, vivir bajo esta verdad tan importante que es la justicia por la fe. Pero los últimos dos capítulos no hablan necesariamente de justificación por la fe. Habla de conceptos o algunos asuntos que aparentemente comparados con la justificación por la fe no son de importancia. Pero al final, si no fueran de importancia, no estarían ahí registrados. Por lo tanto, yo quiero decirles que la vida cristiana, el concepto o la clave de del crecimiento espiritual es saber vivir de acuerdo con las convicciones de que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y al mismo tiempo aceptar a aquellos que han vivido o han escuchado o han aprendido como nosotros, pero al mismo tiempo no lo viven como nosotros creemos que deberían vivir. Pero es interesante que si vamos al capítulo 14 a partir del versículo 1 y antes de leer les quiero decir que Roma era una ciudad muy peculiar. Una ciudad multicultural, una ciudad donde vivían varios tipos de personas con idiomas diferentes y, por supuesto, con un pasado diferente. Y estas diferencias pueden ocasionar algunos problemas. Como la iglesia hoy, si tú eres parte de una iglesia multicultural, tú te vas a dar cuenta que enfrentamos situaciones que no esperamos, como por ejemplo la diferencia de edad, cuando interpretamos los jóvenes de una manera diferente, como los adultos miran a los jóvenes, cómo se visten, cómo hablan, cómo se portan, su estilo, sus relacionamientos, y al mismo tiempo los jóvenes los miran a los adultos también de manera diferente. ¿Cómo administrar esta diferencia entre de culturas diferentes, de edad diferente, circunstancias diferentes? Entonces, uno de los puntos que Pablo está diciendo en capítulo 14, quiero invitar a leer a partir del versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sus opiniones. ¿Por qué? Versículo 2, uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil, come legumbres. Y el que come, no menosprecie el que no come. Y el que no come, no juzgue a lo que come. Y dice, porque Dios le ha recibido. Noten que es muy fácil interpretar este versículo especialmente nosotros que actualmente entendemos que un vivir sano depende de una dieta sana. Y Pablo habla claramente aquí de carne y habla claramente de legumbres. De verdad que la idea que tenemos es que está hablando para defender el vegetarianismo o a los que comen carne, no acusando, pero identificándoles ahí en un grupo y otro. Y tú ya sabes que este asunto es un asunto muy interesante en nuestro en nuestra historia, en momentos de nuestra historia. Hay una rama que interpretan de que no se debe comer carne. Pero la carne aquí no está hablando de carne como algo específico, pero sí que eran dedicadas a ídolos. Y sí, para algunos era un problema. De paso, este problema no era solamente de la iglesia de Roma. Se puede notar que Pablo también se refiere a otras iglesias que tenían más o menos las mismas situaciones. Pero había un punto de conflicto. Y la esencia de esta parte de estudio es para decir que cómo administramos los conflictos. Ahí está el punto. Y le ponía énfasis en algo que ponía abajo lo que era lo más importante. Entonces, si nos damos cuenta aquí, eran carnes dedicadas a ídolos y estas carnes, ellas no eran en sí malas, pero no está hablando de carnes inmundas, es otro punto. Entonces, si nos damos cuenta aquí sobre esto, Pablo no toca en el principio de carnes inmundas y no está hablando de que eran los que tenían grados diferentes de conocimiento y cómo lo aplicaban. Noten que hay algo aquí que me llama la atención para que tengamos una idea. Y es que no había dudas en cuanto a principios, pero las dudas estaban en cómo aplicar estos principios. Los que se sentían fuertes y a veces uno piensa, ¿quién es lo fuerte? ¿Quién es el débil? Y uno puede decir a lo que pensamos es fuerte, que es un débil. Y a lo que es débil, es un fuerte. Pero el punto. Pablo ni está defendiendo ni está acusando estos dos grupos por serem fuertes o débiles, sino que, por favor, traten de entenderse a pesar de las diferencias. No están en juegos aquí conflictos, sino que están en juegos la manera de aplicarlos. En otras palabras, si tú ves que esto está comiendo la carne y es dedicado a los ídolos, déjelo hacerlos. Si él siente que es así que debe seguir, es un asunto entre él y Dios, no es para la salvación. Ahora, si tú crees que no debe hacerlo, no lo haga, que va a ser una bendición para usted. Y también podemos decir que esto se aplica a las prácticas generales cristianas. Y me voy a explicar. Por ejemplo, si hablamos de régimen alimentar, estamos solo concentrados ahí. No es que no sea importante, pero podemos también hablar de la moda, que es aceptable o no. Para algunos, vestirse de esta manera o no vestirse es un problema. Entonces, ¿cómo administramos el conflicto cuando hay estas diferencias? Podríamos aplicar para la manera apropiada de guardar el sábado. El sábado es un principio, pero ¿cómo lo aplicamos? Para algunos es un escándalo cuando alguien hace algo que pensamos que no debería hacer en sábado. Y para otros es natural, porque así se siente como bien. También por el casamiento interracial. Y podríamos hacer una lista larga, preferencias musicales y así por delante. Hay un principio aquí. Concordamos con los principios, pero discordamos con lo que, con la práctica de estos principios. Los métodos, cómo vivir los principios. Y ahora quiero decirles una cosa concluyendo esta parte. Gracia y comprensión debería dar lugar a la crítica y a la condenación. Si queremos vivir unánimes, como vamos a estudiar los próximos temas, debemos dar lugar a lo que Dios tiene para con nosotros. Y sigamos la orientación de la palabra, que es lo más importante. Que Dios pueda bendecirles y ayudarles para que tu vida sea una vida dedicada de estudio de la palabra de Dios. Y vamos a orar pidiendo esta bendición. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado de estudiarnos parte de tu palabra en este día. Pedimos bendiciones a los que están escuchando y los que están asistiendo para que sigamos orientados por ti. Gracias por nos permitir tener este momento contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la palabra de Dios con aplicaciones para nuestro vivir. Mi nombre es Claudine Hermocuti, soy el pastor de la iglesia de Paramount en Bellflower, California. Y en este momento, antes de estudiarnos este tema de hoy tan importante, les invito a orar conmigo. Gracias, Padre, por nos permitir tener este momento contigo a través de tu palabra. Danos tu dirección, la orientación del Espíritu Santo. El resultado de este momento contigo sea el cambio de nuestro carácter según el carácter de Jesús. Gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo. Amén. Seguimos hoy con el tema de Romanos. Estamos analizando el concepto de los últimos capítulos. Y justamente en este día, parte del capítulo 14, específicamente el versículo 10, trae algo que debemos parar un poquito para meditar. Y les quiero invitar a abrirem sus Biblias para esta lectura. Romanos, el capítulo 14, versículo 10. Entonces Pablo dice, después de hablar los versículos anteriores sobre... Y vamos a regresar esto posiblemente el día de mañana o después. Pero ahí viene algo. Pero tú, o sea, después que escuchamos lo que he hablado anteriormente, y vamos a regresar a esto, ¿por qué juzga a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Qué interesante. Pablo sigue en la idea de los que consideramos débiles o fuertes. Y él pone ahora un concepto que es muy importante. Habla de todos. Este todos es un todo muy, muy importante. Ahora, si se da cuenta que este todos incluye tú y yo, o no importa la edad, la cultura, no importa nuestros conocimientos, todos sin excepción, vamos a estar delante del tribunal. En otras palabras, la manera que trato mi hermano, mi hermana, el miembro de mi familia, mis padres, mis hijos, mi esposa, nos da la idea de que así como los tratamos, vamos a ser tratados. Pero hay un concepto diferente. Ustedes pueden notar que en el asunto de juicio, Dios no nos ha puesto acá en la tierra para juzgar a nadie. Me gusta pensar que el único juez que es justo es Dios. La Biblia dice no hay un justo siquiera, ni jueces, por supuesto. Sí, pueden juzgar con justicia basado en los eventos, basado en el conocimiento, pero Dios va además del conocimiento. Si nos damos cuenta, Dios va a lo más profundo del ser humano, va a las intenciones del corazón, los motivos que lo han llevado a hacer o no hacer. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir acá en la palabra de Dios es que, hey, ustedes pueden hacer como están haciendo, pero deberían cambiar. Sería mejor cambiar porque el concepto que ustedes tienen de las personas y cómo los tratan por la manera que son, tal vez tengo que considerar que ustedes también no son perfectos y posiblemente tienen errores. Y en este momento quiero recordarles que todos, dice la palabra, compareceremos ante el tribunal. Y cita Isaías, el capítulo 45, versículo 23, cuando dice, porque está escrito, o escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Tanto los débiles como los fuertes. Todos van a estar delante de Dios. Hay un concepto que he visto que me ha llamado la atención, que nosotros no vamos a dar cuentas a las personas en los asuntos de nuestro qué, de nuestra conciencia, de nuestra manera de pensar. En asuntos de conciencia, nosotros solo hay un ser en el universo que debemos dar cuentas, y este ser es nuestro Dios creador. El Dios que conoce nuestras células, que ha creado y ha moldeado nuestro cuerpo con sus propias manos. Este Dios va además de la apariencia de lo que Él escucha por la voz que dirigimos a Él, porque Él sabe lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios en este momento nos está llamando la atención para que todos vamos a comparecer ante el tribunal. Y el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, es una responsabilidad individual. Como individuos somos responsables por nuestros actos. Así que ya no juzguemos más uno a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión a caer sus hermanos. Noten que aquí está hablando de dos cosas muy interesantes. Al revés de juzgar, trate de animar, trate de ayudar a uno a los otros para que todos podamos ¿qué? Crecer como hermanos en la fe. Y finalmente habla en el versículo 14, que es muy bonito esta parte del capítulo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bueno, cuando tú lees rápido este versículo, tú vas a ver algo interesante. La idea es que nada es inmundo. Se acuerda que Pablo en una ocasión dice, yo estoy libre para hacer de todo. Pero tenemos que aplicar esto al contexto. Pablo no está hablando lo que Dios ha escrito en su palabra, que es inmundo, ahora ya no es. Y se puede comer de todo. No, aquí está hablando específicamente para las carnes dedicadas a ídolos. Y ellos pensaban que en el sentido de que no podían hacerlo o hacerlo, en este aspecto también está concentrado en días, que vamos a trabajar un poquito después. Y de cierto que el inmundo aquí es relativo a lo que se está tratando en este momento. La otra cosa es que nosotros debemos saber de que en la vida cristiana, y es el tema de los tópicos que estamos abordando en los últimos 5 días, es que la vida cristiana consiste en una característica que debemos desarrollar diariamente. Diariamente Dios nos da el privilegio de vivirnos una relación nueva. Él nos da nueva luz a cada día y espera que nosotros vivamos la luz que estamos recibiendo. Si no la usamos, no recibiremos más, porque Él espera que nosotros vivamos lo que Él nos está con. Y no hay límites para la luz que viene del cielo. No hay límites para los conocimientos que Dios nos trae a cada día. Por eso hay que aprovechar cada oportunidad, no solamente para tener una relación con Dios, mas vivirmos esta relación de una manera práctica con Él y con nuestros semejantes. Una vez que disfrutamos una buena relación con Él, de conocimiento diario a través de las escrituras, a través de una vida de oración y testificación, pronto vamos a ver que esto va a salir naturalmente para nos relacionarnos con nuestros semejantes como Él desea. No se olviden, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Y es muy importante que vivamos una vida conforme a la voluntad de nuestro Creador. Gracias a Dios por este estudio y vamos a orar agradeciendo al Señor. Señor, te damos gracias más una vez porque nos has dado la oportunidad de vivirnos un momento especial contigo a través del estudio de tu palabra. Gracias por recordarnos que vamos a comparecer ante tu tribunal, que podamos, Señor, tratar a nuestros hermanos como tú deseas que tratemos. Señor, gracias. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la palabra de Dios con aplicaciones prácticas para nuestro vivir. Mi nombre es Claudine Bocuti, el pastor de la iglesia de Paramount en Bellflower, California. En este momento quiero invitarles a orar conmigo pidiendo la dirección del Señor al estudio de su palabra. Haz una vez, Señor, te damos gracias porque nos permites vivir este momento contigo a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque tu boca se abre para hablar a nuestro corazón. Unja nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para entendernos lo que tú quieres hablar. Danos, Señor, la disposición de atendernos tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que estamos recordando los temas de los últimos dos capítulos de la carta de Pablo a los romanos. Hoy vamos a analizar algo que está ahí y nos hace pensar. Es el concepto de que no debemos dar ocasión al tropiezo. Y es interesante, es como que no dar motivos al escándalo. ¿Qué quiere decir Pablo con este versículo que está relatado en la palabra de Dios, en el capítulo 14, donde Pablo trata, si tú tienes tiempo después, trate de meditar sobre los versículos, especialmente los versículos 15 hasta el 23. Y si quiere compararlo después con 1 de Corintios, el 8, 12 y 13, le va a ayudar mucho en ver y cómo ampliar el concepto que se está tratando Pablo de desarrollar. Entonces, específicamente en el versículo 15, empieza aquí el siguiente. Dice la palabra de Dios, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida tuya por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Qué interesante. Pablo pone a un nivel ahora espiritual lo que él está hablando. Hablamos de la comida ayer un poquito. Nuevamente Pablo pone aquí que, mira, si tú tratas mal a su hermano solo porque hace lo que tú piensas que no debería hacer de la manera que tú haces, entonces acuérdese de Cristo. Porque Cristo, él ha hecho algo mucho más grande que relevar la manera que estamos viviendo uno y otro, sino que él vino con un propósito. Pero para venir con este propósito, él lo ha hecho dejando la gloria del cielo. Se ha quitado de algo súper precioso que uno no puede evaluar lo que Cristo ha dejado para venir a rescatar a aquellos que vivían una vida diferente de lo que él había establecido. Pero no vino para regañar, no vino para acusarles, vino para demostrar a ellos, por ejemplo, o por estilo de vida y por enseñanza, de que había posibilidades y había una solución para sus vidas de manera que él lo estaba trayendo ahora, claro, delante de ellos. Ahora, es interesante, Cristo ha dejado el cielo y ha venido para vivir con nosotros. Hace una semana hemos celebrado la Navidad. La semana pasada prácticamente lo hicimos. O sea, para que Cristo pudiera enseñarnos y vivir con nosotros y ser uno con nosotros y prestar el sacrificio que ha prestado por nosotros, debería nacer acá en la tierra. Ahora, este Cristo he usado como ejemplo de Pablo en este versículo 15. Y el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Note, Pablo no está hablando en contra un régimen saludable. Pablo no está en contra de vivir una vida de acuerdo con la orientación de Dios en cuanto al cuidado del cuerpo. Él está hablando de algo superior. Está hablando ahora del reino de Dios. Ahora, ¿qué reino es este? Bueno, si pensamos inmediatamente, hay el reino de la gloria y hay el reino de la gracia. En ese contexto está hablando del reino de la gracia. O sea, hay oportunidades venidas del cielo para que nosotros vivamos bajo este reino de la gracia y lo aceptemos por fe. Y vivamos una vida productiva de obediencia, no como motivo para salvarnos, sino que como respuesta a la gracia que nos ha sido extendida a través de la justificación adquirida por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, Pablo trata de mostrar a los hermanos de Roma y a nosotros que hey, ellos tenían tal vez conflictos entre lo que comer, lo que beber, pero yo quiero recordarles que hay algo mejor para pensar. Respéctelos, a pesar de la manera diferente que ellos han entendido y están viviendo lo que han entendido. No están cambiando principios. Yo quiero decirle una cosa. En la verdad que el principio del cuidado del cuerpo es un principio, porque es templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vivir este principio? Son maneras diferentes de entender. El otro punto que hemos entendido aquí es que si podemos aplicar a otras áreas de la vida, vamos a encontrar lo mismo. Ahora, en el versículo 22 específicamente, habla de la fe. Entonces, dice el versículo, ¿tú tienes tu fe o tú tienes fe suficiente? Él dice, ese, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurados el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Qué interesante este concepto. Felices son aquellos que tienen la conciencia limpia de lo que están haciendo, es lo que ellos entienden que tienen que hacer y son felices porque están haciendo como ellos entienden que están haciendo correcto. Ahora, ¿y lo que no están haciendo igual? ¿Cómo los tratamos? Otra vez venimos ahí a un problema. Ahora, yo soy de una familia, voy a hablar un poquito de comida. Y si pensamos bien en comida, cuando para un brasileño dejar de comer carne es un milagro. Y es cierto, hay otras naciones que hacen lo mismo. Y cuando he dejado por primera vez de comer carne, yo he tratado de imprimir en mi familia, mi esposa, mis hijas, mis hermanos, mis padres, de que ellos deberían hacer lo mismo. Y al revés de tornarse una bendición, lo que debería ser, se ha tornado en un motivo de batalla. ¿Les he traído qué? Le he traído motivos de tropiezo y escándalo en cuanto yo podía llevarles a bendición. Bueno, les dije que he dejado la primera vez, he dejado más de una vez de comer carne. Pero hoy ya no como carne. Pero no soy mejor que mi familia que come carne, a los que siguen. Porque el asunto no es qué hacemos y todos tienen que hacerlo, es la actitud que tenemos en cuanto a las personas que no hacen como nosotros creemos que deben hacer. Somos tropiezo cuando nosotros tratamos de imponer lo que pensamos que es correcto y dictamos como esto, como algo que tiene que ser exactamente como lo hacemos. Hay que permitir que Dios nos cambie. No estamos poniendo el principio abajo, estamos poniendo la manera de cumplir el principio. Y aquí dice, no dando motivos al escándalo. La verdad que Dios nos permite vivir una vida de paz, de armonía, de gozo, a pesar de las diferencias que tenemos y cómo practicamos los principios que están establecidos claramente por Dios. No comprometemos principios, pero sí vivimos de manera gozosa, de acuerdo con lo que hemos entendido, cómo aplicar estos principios en nuestro vivir diario. Siempre Dios tiene la respuesta para nuestras preguntas. Y que Dios nos dé esta respuesta siempre que lo vamos a Él. Vamos a orar pidiendo a Dios esta realidad. Padre, gracias más una vez por habernos dado el privilegio de abrirnos tu palabra. Que no seamos piedras de tropiezo a nuestros hermanos o miembros de nuestra familia, pero que sigamos viviendo una vida de armonía y paz a pesar de maneras diferentes de pensar y cómo aplicamos los principios bíblicos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la palabra de Dios con aplicaciones prácticas para nuestro vivir. Mi nombre es Claudine Mocuti, soy el pastor de la iglesia de Paramount en Bellflower, California. Y antes de estudiarnos los temas tan bonitos de hoy, quiero invitarles a que se unan a mí en oración en este momento. Gracias, Señor, por más una oportunidad que nos das de abrirnos tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu boca se abre para hablar a nuestro corazón y que el Espíritu Santo en este momento se mueva libremente en nuestras mentes, dándonos la capacidad de entender y aceptar lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a tratar de ver el tópico que nos llama la atención en los últimos capítulos de la carta de Pablo a los romanos. Todavía nos detenemos hoy al capítulo 14. Y la razón por la cual detenemos aquí es porque el día de hoy vamos a hablar de la observancia de los días. La observancia de los días tiene a ver con algo que puede confundir personas y puede ayudar personas. Y nuevamente vamos a regresar a los versículos primeros del capítulo 14. Ahora podemos tratar a partir del versículo 5, y le quiero invitar a acompañar conmigo esta lectura. Cuando dice la palabra, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Me llama la atención aquí. Porque Pablo habla de días y días y habla de que cada uno debe estar consciente en su mente. Tiene a ver con algo muy personal, muy profundo. El estado mental, el estado del intelecto humano. Y ahora viene el versículo 5. Uno hace diferencia, o versículo 6, perdón. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, y porque de gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Noten que nuevamente Pablo regresa a la comida, pero habla de un elemento nuevo, día y días. Muchos utilizan este versículo para decir que ya no tenemos que guardar el sábado. El día no es importante. He escuchado, estaba leyendo un libro esta semana donde el autor cuenta la historia de un atleta en una de las Olimpiadas hace años y él ha dado su testimonio diciendo el siguiente, escribió, el día de sábado, que es el domingo para mí, es el día de reposo. Y yo me llamó la atención. Y por respetar el día de reposo como él lo entendía, él no ha hecho su prueba en las Olimpiadas. Ahora, qué interesante. Algunos aplican aquí la diferencia entre días y días. El público que Pablo estaba escribiendo eran los romanos. Pero el problema no estaba con los gentiles, estaba con los judíos que habían entrado ahí. Y los judíos estaban con una situación muy interesante. Algunos judíos todavía celebraban las festividades judías establecidas en las leyes ceremoniales. Ahora, notamos aquí una cosa. Pablo está tratando de ayudar a los hermanos que no habían disfrutado este conocimiento anterior y cuando miraban a los judíos tratando de celebrar ciertas festividades que ellos habían aprendido, Pablo dice como que, ok, deje que haga. ¿Cuál es el problema? Pero si tú entiendes que no deben hacer, no lo haga. Pero nuevamente no sea ok, crítico, no lo critique, no les haga la vida imposible. No peleen por esto. Entonces, se está hablando claramente aquí de días. A la otra cosa que se puede aplicar aquí de días es que los judíos tenían la costumbre de establecer días de ayuno, que originalmente era, parece que en lunes y jueves. Después cambiaron para otros días. Pero no era un día que debería establecerse como que era un orden de Dios, sino que a todos se recomienda ayuno. Si podemos ayunar una vez a la semana, es de bendición tanto físicamente como espiritualmente. Ahora, si yo ayuno en lunes y no puedo obligar a otros que ayunen el mismo día, o si yo ayuno, no debo obligar que a todos tengan que hacerlo. Yo puedo invitar, yo puedo establecer que es bueno para mí dar mi testimonio. Pero aquí está hablando Pablo de que era un problema para los miembros de esta iglesia y que ellos estaban tratando de hacer la vida casi imposible uno del otro. ¿Por qué? Porque estaban poniendo el asunto del día y día como un punto de controversias. Ahora, si notamos que Gálatas tenía el mismo problema, es cierto. Cuando Pablo habla, escribiendo a los Gálatas, algo muy interesante, está en el libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 9 y 10, cuando habla de los días, los meses, los tiempos y los años. Otra vez, no era solo un problema de los romanos, sino que era un problema de este periodo, donde la gente traía de su pasado elementos que les era difícil dejar, pero no comprometían la salvación. Otra vez, Pablo trata de decir, ok, hermanos, por favor, no se olviden lo que he escrito antes de esto, que somos salvos por la fe. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo. Y si lo aceptamos, está garantizado. Y esto es por fe, por la gracia que nos es extendida. Ahora, ustedes siguen hablando de días y días, pero Pablo en ningún momento ha puesto en juego la enseñanza del sábado. Jamás Pablo iba a comparar algo de días y días o comida con algo tan seguro que Dios había establecido, que es el sábado, el día del Señor. Y claro, el sábado es una bendición para los hijos de Dios. ¿Cuál es su experiencia con el sábado? ¿Cómo lo disfruta? ¿Cómo lo vive? ¿Qué bendiciones tú has recibido de mantener el día del Señor como el séptimo día, como está en la palabra de Dios? Pablo, en ninguna manera, tuvo la intención de cambiar las cosas que Dios ha puesto tan clara en su palabra. No solamente enseñando, pero Pablo vivía esta verdad. Así como Cristo vivía, como los apóstoles han vivido y como los que han sido parte del Antiguo Testamento han vivido. ¿Por qué? Porque el sábado está incorporado adentro de lo que Dios ha establecido y que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Ahora, ¿es un versículo difícil de entender? ¿Es posible? Y Pedro, él menciona, cuando habla de los escritos de Pablo, en su segunda carta, el capítulo 3, 15 y 16, algo así como ustedes pueden ver ahí, ¿cómo os ha escrito? ¿Quién? Pablo ha escrito. Casi en todas sus epístolas. Casi en todas. Hablando en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales los inductos e inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Cuidemos para que no seamos engañados. En cuanto a malas interpretaciones, ¿quién es lo que es la base para darnos la orientación segura? Podemos preguntar al pastor, a los padres, a los maestros, pero hay uno que no falla con sus respuestas. Y este uno es tu Creador, que ha dejado este libro sagrado para que tú puedas tomar decisiones sabias en tu vida y puedas discernir y aplicarlas para tu seguridad. Especialmente ahora que estamos llegando al final del año, es tiempo de reevaluar nuestra vida y tomamos decisiones sabias de acuerdo con la voluntad de Dios. Es tu decisión, es tu vida. Hágalo porque Dios te ama. Oremos. Gracias, Padre, por nos haber permitido nuevamente estudiar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu nos ha hablado. Gracias, Señor, porque podemos tomar decisiones sabias según tu voluntad. Bendiga cada uno que está ahora en contacto contigo en esta oración. Contéstale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegamos al último estudio de la carta de Pablo dirigida a los romanos. Quisiéramos tener más tiempo para seguir detallando y mirando lo bonito que es lo que Dios ha escrito a través de Pablo a los romanos. Pero la Biblia es un libro abierto y tenemos la oportunidad de disfrutarlo a cada momento que decidimos abrir este libro sagrado. Y hoy vamos a analizar lo que llamamos las palabras finales de Pablo. ¿Qué ha dicho para concluir su carta? Además de saludar a varios hermanos, una lista larga por nombres, dando detalles casi que personales a cada uno, Pablo no deja de escribir algo a ellos que nosotros llamamos como palabras de bendición, o bendiciones apropiadas, o bendiciones que son importantes para las personas que están leyendo un mensaje. Es cierto, nunca nos olvidemos, todo este estudio que hemos hecho en las últimas semanas, los últimos meses, el concepto más importante de la carta a los romanos ha sido establecer o restablecer en la mente de los romanos la justificación por la fe, celebrando de que si somos salvos es por fe en los méritos de Jesús, en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y la obediencia es un resultado de obediencia. En otras palabras, es un resultado de la fe que se manifiesta a través de la obediencia. Y yo quiero leer algunos versículos, pero siempre recordando que cuando se concluye el estudio de un libro, de una carta bíblica, tenemos que entender que Dios no solamente ha escrito este libro para que tengamos conocimiento de algo que Él sabe que es importante para nosotros, pero también tenemos que tomar decisiones. Decisiones diarias. Decisiones que Dios nos da la oportunidad de tomar a cada vez que abrimos este libro sagrado. Hay que prepararse. En nuestro corazón hay que pensar, ¿qué decisiones debo tomar? Hay algo interesante en las decisiones. Una cosa es estar decidido a hacer algo. Otra cosa es la acción que acompaña la decisión. Pero la decisión tiene que estar basada en conocimiento. La decisión tiene que estar basada en que tú has entendido lo que tú has recibido. Y una vez que has establecido esta confianza en el mensaje que tú has escuchado, tú has llevado a poner en mente que tu vida no debe seguir como estaba antes. Que de hoy adelante hay que tomar un nuevo rumbo. Y ahora sí es el momento de la acción. Es como que tú te decidieras, si tú vives en el centro de su país o donde tú vives, y debe ir al sur, y está decidido y preparado ir al sur, y marca la fecha, prepara su vehículo o compra su boleto, y todo está bien. Pero en el día que tú has establecido, tú decidiste ir al sur. Pero en el momento de la acción, tú tomas el norte. La acción no ha acompañado lo que tú has entendido, conocido y totalmente al revés. El ser humano tiene siempre esta dificultad. Pero es muy importante, si tú tienes dificultad de poner en acción las decisiones que tú has tomado este año de 2017 y ahora quieres cambiar para el año 2018, si el sur es la decisión que has tomado, pida a Dios que le ayude a tomar la acción de acuerdo con la decisión que tú hayas tomado. Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 15 de Romanos. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Otra vez recuerda el capítulo 14 cuando habla del débil en la fe, que debemos recibirle. Ahora no está hablando apenas de recibirle, sino soportar, amparar. La palabra soportar es casi un sinónimo de la palabra paciencia. Tengan paciencia, por favor, con los que piensan diferente de usted. Sé pacientes. Y claro, está diciendo aquí abajo un poquito en el versículo que Dios es un Dios de paciencia. O sea, el Dios de paciencia, el versículo 5, el Dios de paciencia y de la consolación. Note, Pablo está diciendo una actitud que es divina. Y si tú no la tienes, pida al dueño, que es Dios. Yo no sé cómo es tu paciencia en la casa, si tú eres padre, si tú eres hijo, si tú eres un profesional, el área de trabajo, en la iglesia. ¿Eres tú paciente con sus hermanos? ¿Eres tú paciente con sus familiares? ¿Eres tú paciente con sus vecinos? Note, hay que ser pacientes. Claro que la carta está hablando de la iglesia de Roma, pero se puede aplicar a todo el estilo de vida, afuera de la iglesia, en cualquier lugar. Cuando tú estás manejando, cuando tú estás a solo y pensando cosas, sé paciente. Dios va a obrar en tu vida. Dios te va a dar victorias. Entonces, para que unánimes, versículo 6, a una voz glorifiquéis a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Note que Pablo está concentrando su punto a la persona correcta. A Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, en la persona de Jesucristo. Y él termina con bendiciones. Pablo habla de bendiciones maravillosas. Si tú tienes tiempo y yo has leído, pero el versículo 5, versículo 6, 13 y 33 son palabras de bendiciones. Pero quiero ir al capítulo 16. Y el capítulo 16 dice el siguiente. Los últimos versículos, a las palabras finales 25 a 26, 27, voy a leer el último. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mira, Pablo está diciendo claramente, de todo lo que he escrito, no se olvide, hay un Dios poderoso que puede cambiar su vida, su mente, su corazón. Y hoy Dios te está dando la oportunidad de este cambio. No sé cuáles son sus batallas, yo no sé cuáles son sus luchas, yo no sé cuáles son los imposibles de tu vida, pero yo sé de una cosa. El Dios lo puede por usted. Yo no puedo ayudar con palabras bonitas o conocimiento humano, pero Dios te puede cambiar la vida. Más que esto, Dios puede cambiar su mente, Dios puede cambiar su corazón, Dios puede cambiar su vida. ¿Y sabe para qué Dios quiere cambiar tu vida? Para salvarte. Cristo ha venido para celebrar, para que podamos celebrar la salvación de lo que Él nos ha traído a través del sacrificio de la cruz. Cristo ha venido por usted y por mí. Hoy es el día de aceptarnos a este Jesús como nuestro Salvador y empezarmos un nuevo año bajo una dirección superior, que es la dirección de nuestro Creador. ¿Quieres tú tomar esta decisión el día de hoy? ¿Quieres tú hacerlo personalmente? No posponga este momento. Hoy es el día que Dios te está ofreciendo para cambios para toda eternidad. ¿Quieres pasar la eternidad con tu Salvador? Yo lo quiero y quiero verle ahí. Que Dios pueda bendecirle en la decisión que tú estás tomando en el día de hoy. Oramos, gracias Padre, por nos haber permitido tomarnos esta decisión tan importante en nuestra vida. Posiblemente alguien ha entregado su corazón a ti hoy por primera vez. Manténgalo firme y fiel en esta decisión. Y cuando Cristo venga, que podamos encontrarnos y estar juntos para disfrutarnos la eternidad. Gracias por la Epístola de Romanos, la carta escrita, y gracias, Señor, por la justificación por la fe. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.